La Pulseada Radio. Ya está aquí May con nosotros, nos va a estar, bueno, contando cuáles son algunas de las novedades de ahora, del momento, de esto que está pasando con el Olga y con algunos otros lugares. Vamos a ver si tenemos alguna comunicación también. Nuestro compañero Tony Fenoy está dando una charla sobre Angelelli. Así que hoy no pudo venir, pero nos ha dejado grabado, nos ha dejado el escrito y lo vamos a leer nosotros, así que Tony Fenoy. Con los pies sobre la tierra. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Dice Fenoy: seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala y la de todos los presos y las presas políticas. De genocidas domiciliarios y obispos hipócritas. En este momento que vivimos en nuestra patria, de retrocesos en todos los ámbitos de la vida nacional, se hace muy notorio, preocupante y peligroso en el tema de los derechos humanos. A las declaraciones públicas del presidente, donde se nota su desprecio por el tema y por la lucha de los organismos, se le agregan dos situaciones claves. La retirada del Estado Nacional como querellante en los juicios de lesa humanidad y la búsqueda de una amnistía encubierta, respaldado por un sector del Partido Judicial. Ejemplo claro de esto es la prisión domiciliaria concedida al genocida y asesino Echecolatz, que abre la puerta a que aquellos que sembraron el terror y la muerte en nuestro país sean beneficiados por una justicia que se ríe del dolor de los familiares y se caga en la lucha de los 30.000. Esta resolución impide y retrasa el proceso de memoria, verdad y justicia, que es fundamental para construir una patria verdadera. La excusa humanitaria por la edad de estos asesinos nos animaliza, porque solo la justicia nos hace más humanos. Hay que estar atentos y movilizados, porque esto es parte de la construcción de una nueva vieja hegemonía, de un sentido basado en la desmemoria y el olvido. Por otro lado, es increíble que dentro de la Iglesia e institución sigan diciendo las barbaridades anacrónicas de las que habla Héctor Aguer. En una nota de opinión de ayer en el diario El Día, vuelve sobre uno de los temas que lo desvela, el sexual. Que la ley natural, que el sexo solo en el contexto matrimonial y para la procreación, que la ideología de género, que el matrimonio igualitario atenta contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Sigo sosteniendo, dice Fenoy, que este obispo está desubicado en este momento histórico, ya que su hábitat natural es la Edad Media. Y me asombra su insistencia sobre el tema de la sexualidad. A veces da la sensación que algo esconde, que alguna situación con este tema no tiene resuelta. Pero ojo, porque este Aguer que escribe esta columna, diríamos humorística, es el mismo que defiende y acompaña esta política de desmemoria, que dice que los juicios son venganza y no justicia, que aplaude y acompaña a Echecolás. No debemos abandonar las calles y las plazas, porque este gobierno genocida solo llegará hasta donde el pueblo lo deje. Tenemos que renovarnos en la lucha y en la organización, porque solo organizados y con liderazgo podremos volver, mejores, a seguir construyendo una patria liberada. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Lambusta, ¿ha visto cuánto pelo le ha crecido a Tony Fenoy? La barba es la misma. Ajá. Y el pelo, las canas incluso. Sí. Yo lo conocí a Tony Fenoy Yo lo veo con mucho más pelo y más alto. Sí, está bastante diferente. ¿Serán esos tratamientos que promocionan por televisión a la medianoche? Sí, sí, puede ser. El antes y el después. Sí. Bueno. Qué bárbaro este muchacho, a ver, ¿eh? Uno... Es fuerte, ¿no? No deja sorprenderse. Ni la leí la nota, la verdad que... Yo leí, voy a ser sincero, no leí la nota entera, pero iba leyendo las publicaciones de la gente que recortaba distintos párrafos y cosas que uno dice. Uno se asquea con eso solo, ya está. No es increíble. Increíble, pero bueno. A mí lo que más me sorprendió de la nota no son las opiniones que uno las podía presuponer, sino que al parecer, no vi la nota original en el diario El Día, sino cómo repercutió en otros medios, utiliza la palabra coger y no en el sentido de los españoles. Es todo un acto de arrojo. Y epa, epa, ¿qué está pasando, Héctor? Te estás volviendo loco, ¿qué está pasando? No, pero algo que incluso, bueno, Martín, otro amigo ahí, historiador, el otro día publicaba ahí, hacía como una opinión y decía, bueno, en realidad esta iglesia se siente también bastante cómoda, digamos, también en este contexto y bueno, un poco ahí lo que planteaba Tony, ¿no? Con este aire de devolverle de alguna manera la libertad a los genocidas. Uh-huh. Por más que siga esa palabra medio ambigua de prisión domiciliaria, se están volviendo a su casa en realidad. Tipos que, bueno, que cometieron crímenes, que torturaron. Y bueno, y en este contexto están un poco lo que decíamos la vez pasada, están como un poquito envalentonados los muchachos. Y que podrían decirnos, por ejemplo, qué pasó con Julio López. Exactamente. Chocolat sabe bastante bien dónde está Julio López y qué pasó, y sin embargo... pero bueno, es un poco el clima de época. En la avenida Pueyrredón, estaba la dirección por ahí, después la vamos a dar si alguien anda por Capital y quiere ir a visitarlo, porque si no hay justicia, hay escrache. También yo conozco, puedo dar la dirección de la casa de la hermana, Ana Azul, vive por mi casa. Mira. Así que sí, después cuando vaya, una vez, un verano, lo pasó ahí, en la casa de la hermana. Y hay una carta muy linda de Lucía García, compañera comunicadora también, de hijos, no comunicadora de hijos, sino que es de hijos, además comunicadora, una carta de los jueces, en realidad, que le dieron la domiciliaria a Chocolat, que está circulando por ahí, que también puedes buscar la que está buena. Sí, sí, la hermana ya en Azul vive en la calle Puan, entre 25 de Mayo y Moreno, a mitad de cuadra, mano izquierda, igual los azuleños saben dónde vive. Claro. Por las dudas, si algún fin de semana llega a andar por allá, hay que ir a saludarlo también. Es el clima... Tanto que se la nombra. Sí. Es el clima que nos toca de época. Hablando además de clima de época, y hago un último paréntesis. El otro día, Marcos, un amigo me manda una foto de una actividad que estaba realizando la gente de Bandera Vecinal, esta agrupación ultraderecha nacionalista. En 8:50 estaban ahí haciendo una actividad, lo más campante de los tipos, donde repartían materiales, por ejemplo, donde una nota que le hacían al investigador que echó por tierra el mito de los 30.000, decía, ¿no? Después otra nota que le hacían escribían una nota sobre el patriota, el intendente patriota, que es el de Mar del Plata, para ella. Bueno, digo, ¿cómo, no? Digo, en 8:50, un sábado, circulando mucha gente, los tipos ahí se ve que se sienten con un poquito de espalda, pero bueno, les estamos dando igual batalla, no los vamos a dejar avanzar tanto. Vamos a estar hablando en un rato con Esteban Rodríguez, y publicó algo también muy interesante con esto de las provocaciones, ¿no? Cómo se está preparando todo el ambiente como para cagarnos a palos, básicamente, ¿no? Como para criminalizar la protesta social, y bueno, que ya escuché también por otros lugares, estar un poco atento, ¿no?, a las provocaciones y tratar de resolverlas de alguna otra manera que no terminen en violencia hacia los mismos de siempre, ¿no? Vamos, ya venimos, dale. Muchísimas gracias por todo del disco que está sacando ahora, ¿eh? Vamos a disfrutar una canción del día. Gracias, arriba, Lía. Gracias, amor. We'll be right back. Seguimos en la pulseada de radio. Nos falta el OPA del Negrito Santillán, pero lo estamos haciendo igual al programa. Bueno, estamos, decíamos, adelantábamos hoy tempranito, que es una serie de clausuras de centros culturales en la ciudad. Y bares espacios, también, ¿no? Y bares también. Mm. Salieron los muchachos ahí del municipio a querer prohibirnos la posibilidad de estar juntos y disfrutar del arte de la ciudad. Y uno de esos lugares es un lugar que apreciamos, queremos muchísimo. Es Olga Vázquez y nos vino a visitar Kimei Figueroa. Hola. ¿Cómo estás, Kimei? Hola, Damián. ¿Todo bien? Yo escucho el programa de Kimei. ¿Cómo se llama el programa, Kimei? Cumbia Masiva. ¿Y cuándo está? Los jueves, mañana a las 5 de la tarde. Está Mariano Félix también, que estuvo también en esta radio hace mucho tiempo. Sí. Y siempre que dice el mail de la radio se confunde y se ve Radio Futura. Y dice el de acá. A veces se confunde, así que lo estamos censurando. Sí, eso pasa. El teléfono de Futura 453-8250, me lo acuerdo de memoria también. Claro, el día que te pase algo decís este número. Sí, ha pasado. Che, bueno. Otra vez el Olga, ¿cuál es otra la excusa ahora? ¿Qué dijeron ahora? Ahora lo que sucedió es la segunda clausura que se da en el año. Lo que pasó fue que el sábado llegó control urbano, pero esta vez de una forma bastante abrupta. Llegaron como tres móviles de policía local, de una manera bastante violenta. Quisieron clausurar lo clausuraron, digamos, a Olga Vázquez por... con el argumento de que había una denuncia anónima por ruidos molestos. Y entonces procedieron a clausurar el Olga este sábado. Y nos dieron, bueno, reuniones con el juzgado, pero todavía no nos han atendido. Y lo que resulta con esta clausura del Olga, que como ahí les contaba un poco Damián, que fueron otros centros culturales también clausurados en la semana, también bares como La Mulata, lo que sucede en el Olga, que además de clausurar en un lugar donde se hacen fechas nocturnas, digamos, habitan muchas más personas y muchas más identidades el Olga. Lo que nos sucedió a nosotros es que esta semana los productivos que funcionan dentro del espacio no han podido trabajar. El Olga alberga más de 50 trabajadores y trabajadoras. Hay una cocina, hay una herrería, hay un productivo textil, hay dos bibliotecas, hay una radio. La birra, el AINI. Funciona una cooperativa de consumo que es AINI, que la semana anterior también llegó un acta con una denuncia también clausurando el espacio de AINI, una acta que no tenía ni siquiera firma de nadie, pero que pedía la clausura, que eso se pudo solucionar, digamos, porque dijeron que venían a hacer una inspección, nunca volvieron. Y durante la semana ha caído también control urbano varias veces, pero bueno, finalmente este sábado terminaron clausurando. Y dentro de esta torpeza que pareciera, ¿no? Creo que ustedes incluso ponen en la carta la misma torpeza de la municipalidad, que por un lado da el permiso y por otro lado lo saca, se puede leer entre líneas, va, creo que coincidimos en eso, en que no es torpeza, ¿no? Ya a esta altura no, tenemos que darnos cuenta que hay una intención clara de esto que decía Damián, ¿no? De prohibir algunos lugares y algunas situaciones. Como por ejemplo gente festejando, gente juntándose, porque además funcionan todos estos proyectos con una idea política, ¿no? Clara, sí, sí. Y muy, muy incómoda también, ¿no? Para ellos. Sí, nosotros entendemos, nosotros como Olga, nosotras también como Olga, pero también con otros centros culturales, nosotros formamos parte de la RECA, que es también una red de centros culturales, entendemos que esto es tiene una intención política, que es un modelo de cultura que propone el gobierno, que es esto, ¿no? Clausurar espacios donde se generan formas alternativas de trabajo, formas alternativas de relaciones, otras propuestas de cultura diferentes a las que propone el municipio. Entonces tenemos entendido que es una intención política. Y muchas veces el argumento que usan ellos es una interna, supuestamente, entre control urbano y lo que es cultura dentro del municipio, diciendo, bueno, que el registro este que está por implementar el municipio no sirve de nada, nadie lo conoce, entonces... Pero que a nivel nacional también dicen, no, es una pelea entre los más duros y más... Claro, exactamente. Pero por eso mismo, nosotras entendemos que si hay un error, o sea, hay una interna o lo que fuese, lo tiene que solucionar el gobierno. Entonces también resolvimos hacer una movilización mañana jueves vamos a estar en control urbano, a las 9 de la mañana empieza la concentración y de ahí vamos a ir al municipio y cerca de las 12 del mediodía estaremos en el municipio, 11:30 también se va a hacer una conferencia de prensa en el municipio, contando un poco la situación de los centros culturales. Y esta movilización la coordinan tres coordinadoras de centros culturales, que son la UCECA, la Red de Espacios y la RECA, que nos hemos juntado todas para denunciar lo que está sucediendo con los espacios culturales. Bien, ahí respecto a esto que plantea Kimei, las exigencias, digamos, de alguna manera del espacio para la movilización de mañana es, en primer lugar, el levantamiento inmediato de las clausuras. Bueno, los lugares son el Jacarandá, Casa de Cultura, Milton Lugar, el Centro de Estudiantes, Casa de Tandil, el Centro Cultural Olga Vázquez, el Club Cultura y Teatro Práctico, que son los lugares que sufrieron, digamos, los lugares en realidad, quitando los bares que mencionábamos al principio, pero los lugares autogestivos, los centros culturales también, y los espacios culturales que fueron clausurados. El cese de las persecuciones a la cultura independiente, la urgente firma y publicación del decreto reglamentario ordenanza número 11.301, correspondiente a espacios culturales de la Ciudad de La Plata, así como también se exige la tarifa social y la asignación de las partidas presupuestarias para el fomento y desarrollo de la cultura popular de nuestra ciudad. Bueno, también hay prevista una actividad para el lunes 29, sí, que es en acompañamiento a la Casa Zaragoza. También hay como un plan de lucha, digamos, que también continúa el lunes 29, como decís, para acompañar a la Casa Zaragoza. Y además el miércoles vamos a hacer un segundo cabildo abierto, que lo hicimos el 25 de mayo también este año, con la Red de Centros Culturales, y este miércoles lo volvemos a hacer para seguir visibilizando esta cuestión de la clausura, de cortar los trabajos que van por formas alternativas, y entendemos también que es en la calle, que esto no tiene que ver solamente con la cultura, que tiene que ver con un montón de cosas que están sucediendo en lo social, en lo político, en lo económico, entonces es una forma también de encontrarnos en la calle y de seguir denunciando, pero además de denunciar, proponer y construir más cosas. Sí, además es una forma, está bueno, los cabildos y la posibilidad de mostrar lo que pasa puertas adentro, digamos, mucha gente que circula por los espacios sabe qué es lo que ocurre ahí, pero bueno, quizás muchas otras personas de la ciudad no saben qué es lo que se produce en términos culturales dentro de los centros y está bueno mostrarlo, porque si no también se genera ese mito en relación a, bueno, a que son lugares donde, no sé, se va a tomar cerveza, digamos, o va a fumar algo. Y no, en realidad, digamos... Sí, que es lo que sale en estos medios que venimos nombrando ya hace un tiempo, claro, y que son los que, sí, desgraciadamente, marcan la agenda para muchos vecinos, ¿no? Para todos los vecinos de estos lugares, el Olga y otros lugares son lugares donde, bueno, andás a ver lo que hacen ahí adentro, ¿no? Además, que el Olga Vázquez es un lugar, hablo particularmente de él, porque es donde yo también soy trabajadora del espacio y militante del espacio, es un lugar donde se genera organización. Claro. Por ejemplo... Desde la historia del Olga se ha generado una asamblea de talleristas, hoy funcionan más de 25 talleristas que se organizan en su propia asamblea, que también forman parte de la identidad del Olga. Sin ir más lejos, en las inundaciones fue un centro de acopio gigante, gigante, y bueno, esas cosas también incomodan, como también la ubicación del Olga Vázquez, ¿no? Exacto. Es un pulmón cultural y el negocio inmobiliario ahí es como... Acechando total. Exactamente. Agrego una cosa, los privados estos que, si bien son boliches, tanto... La mulata. Como Pura Vida, digo, son lugares donde el trato con los músicos, con los artistas, es diferente a los demás. Y toda esta gente que toca en el Olga o en otros centros culturales también pasa por ahí, por La Mulata, sí, y por Pura seguro. Y, digo, dentro de los boliches son... Pero insisto con esta idea del principio, molesta la organización política, molesta la idea de hacer política en un proyecto productivo, en un proyecto artístico, en incluso en un partido político de uno. Sí, sí. Eso es lo que me parece más incomoda, ¿no? Y eso es lo que están apuntando claramente. Las internas y eso, que se lo vayan a contar a otro, porque, bueno, la verdad que es un garrón que esté pasando eso. Perdón por el chiste malo, pero... bueno, esperemos que se solucione pronto. ¿Mañana a las 9? Mañana a las 9 en 20:50, que es control urbano, y de ahí nos vamos al municipio. Sí, esperemos que se solucione pronto, en realidad es una pavada decirlo. En realidad está bueno esto, que nos sigamos organizando como para que estas cosas dejen de pasar, ¿no? Sí. Mejor. Bueno, nos vemos y también, bueno, el lunes acompañando a la gente de Zaragoza, sí, ahí en Tribunales, en 13:48, y el miércoles 31 a las 10 de la mañana se hace el cabildo abierto de la cultura ahí en Plaza Moreno, frente a la municipalidad. Está bueno que se acerque la gente y los artistas también que quieran apoyar la movida y llevar, digamos, también su arte, lo que producen, lo que hacen, lo que generan. Y hay que acercarse a Olga, ¿eh? En cualquier horario, en cualquier momento, porque está buenísimo, acá pasan muchas cosas. Y agradecer el espacio también de difusión, porque los medios comunitarios y populares acá son fundamentales. Sí, sí. De a poco, ¿viste? De a poco se va armando, entre estas redes, estas cosas que se van armando. Y lo bueno del macrismo, si es que algo bueno tiene, que nos estamos juntando todo de vuelta. Claro. Todo lo que en algún nos momento, están... con Futura, con Coso no, con el Olga no, porque son del frente, y yo soy de Coso. Bueno, ahora parece que se van borrando un poco las fronteras, y eso me parece que es algo de lo que tenemos que sacar en algún momento, no sé, algo lindo, ¿no? De ahí, como en alguna otra época de crisis. Quimei Figueroa, repetí el programa el jueves. En el que estoy yo, sí. Cumbia Masiva, a cumbia las 5 de la tarde, un programa de cumbia y economía sin vueltas. Cumbia y economía. Cumbia y economía. Es muy buen programa, yo lo escucho. Humorístico, siempre. Es un poco humorístico, ¿no? Sí, de se todo. Fue como deformando un poco en el tiempo, ya es el tercer año, me parece, que estamos con Mariano ahí, con Belén Canuti y Victoria. Dice. ¿Todavía son los hermanos Quiroski los que manejan el negocio de la cumbia? Hablando de cumbia, sí, y economía. Sí, son tremendos, los de Pasión Tropical, sí, es una sí, matufia. Exactamente, sí. Sí, sí. Y Prohibido Cumbia también. Está prohibido cumbia. Ese es el que quería nombrar el otro día, me había olvidado el nombre, ahora me acordé. Che, gracias. Gracias, Quimei. Nos vemos ahí en la lucha, en la calle. Dale. Chao, vamos gracias. A escuchar un temita de Malú, esta banda que ha tocado muchas veces en el Olga Vázquez, que están ahí sacando un material nuevo. Vamos a escuchar un tema que se llama De Modo Diferente. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kiosco o suscríbete llamando al 0221 453 2516. www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, soy Maxi. Quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, de la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Que los chicos no solamente sirven para robar, eso se los instala a la sociedad, ¿no? La vida implicó muchas caídas, muchos raspones en esas caídas. Solo el 4% de los delitos fueron cometidos por menores de edad. Más de 3.200 muertos a través de las distintas modalidades represivas, con el gatillo fácil, con la tortura, con las desapariciones. La carátula continúa aún como averiguación de paradero. Como no tengo vivienda, viste, no tengo posibilidades tampoco de... Todo niño tiene derecho a tener una vivienda digna y a no ser separados. Los jerarcas de la Iglesia Católica estuvieron afirmando de que de ninguna manera había desaparecido, que los desaparecidos en realidad eran subversivos. Cadena perpetua a todos y en cárcel común. El tema de salud mental es estigmatizado, es tabú. Organizaciones sociales, fábricas recuperadas, espacios culturales. Digamos, nacimos a media cuadra del club y jugábamos en esa cancha. Antes era cancha de 11, ahora son dos canchas de 7. Sí, sigue siendo el territorio indígena que tiene un pasado. Los primeros habitantes de Buenos Aires fueron las querandíes. Para reivindicar nuestra cultura, porque sabemos que en República Argentina somos bastante inmigrantes peruanos, paraguayos, distintas nacionalidades. Como Asamblea Estudiante del Chileno en La Plata, nos consideramos un exiliado económico y social. La Pulseada Radio. La Pulseada Radio, sin el productor del programa y sin el director del programa, Marcelo Santillán, continúa, y sin Tony Fenoy, el columnista de siempre, pero continuamos aquí, firmes, es fuerte eso, ¿no? Es firme. Sí, medio milico. Firme, sí. Che, quiero mandar un saludo especial. ¿Cómo sería un saludo especial? ¿Con jamón y queso? Sí. para la Trini, para Trinidad, que está escuchando desde Cava, desde ahí, desde... el lugar amarillo por excelencia, está escuchando La Pulseada Radio, te mando un beso, Trini, y desde de todos los muchachos de acá, la queremos ver actuar acá en La Plata, porque viene amagando, hace una obra de teatro y se va de gira por el interior, por Córdoba, por cosas, y nunca viene a La Plata. Queremos verte acá en La Plata, Trini, un besito. ¿Qué vamos a hacer ahora que se terminaron los Juegos Olímpicos? Y yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Porque ¿No se prendió para nada? Yo no vi nada. Dos llantos vi, pero no te puedo asegurar ahora de qué eran, porque vi cuando estaban llorando justo. Pero... No, yo menos Bolita y Valero, que no han sido aceptadas todavía como disciplina olímpica, he mirado todo. ¿Y qué? Y hubo cosas muy gratificantes. Por ejemplo, por primera vez el Comité Olímpico Internacional tuvo que aceptar que en los estadios hubiese mensajes políticos. Y se vieron muchos carteles de Fora Temer en los distintos estadios donde se llevaron adelante los juegos. Y en los comercios también leí. No hay que olvidarse que, por ejemplo, allá lejos, hace tiempo, tres atletas negros que hicieron el signo del Black Power fueron despojados de sus medallas, porque una de las reglas del Comité Olímpico es que no se podían mezclar los mensajes políticos con el olimpismo. De política no se habla, de deporte bueno, sí. Pero de en Brasil no tuvieron más remedio que admitir que, por ejemplo, la población... expresase su repudio al presidente que ha asumido a partir de un golpe parlamentario. Y además, bueno, del lado argentino, alegrías, ¿no? Lo de esta chica platense, Paula Pareto, que es un ejemplo, que no solamente se ha matado entrenando para un deporte amateur, sino que además se recibió de médica, mientras tanto. Los veteranos de la generación dorada, que son ejemplos adentro y afuera de la cancha, Ginóbili, Scola, el Chapu Nocioni, lo de Del Potro, que fue bastante épico, y donde no entra el dinero, porque son deportistas profesionales, pero hacen esto por amor a la camiseta. ¿Cómo es? ¿Vos sabés, Carlos, eso? Las Olimpiadas no ganan un mango. Solo es muy poco comparado con lo que puede ganar en un torneo. El Estado había establecido, creo que, por ejemplo, $75,000 por una medalla de oro, algo menos por una de plata, algo menos por una de bronce, ahí va. Como premio. Pero para deportistas profesionales como los basquetbolistas de la NBA o Del Potro, eso es un vuelto. Realmente lo hacen por amor a la camiseta, porque no da puntos para el ranking. Así que lo hacen verdaderamente porque les interesa representar al país. Bueno, sí, muchos mensajes, ¿no? De Fora Temer. Uh-huh. Había uno que decía Fora Macri. Un cartelito de Fora Macri. ¿Usted lo vio? Había. Se recorrió la foto por las redes sociales. Ajá. Y era una persona de Brasil con la banderita, con el cartelito de Fora Temer. Y al lado un argentino con la camiseta argentina. Un cartelito decía, Fora Macri. Y ese famoso cartel que pedía por Clara Nait, estamos buscando. Se hizo esa actividad, está en las redes también. Uno busca en la agrupación Filios y Netos per la Democracia, uh-huh. O algo así, Memoria y Democracia, que se llama. Donde está un amigo ahí, Diego. Hicieron una actividad y tuvo ahí repercusión en algunos medios de Río, uh-huh. Justo para los 40 años de... El cumpleaños de Clara Nait, se hizo esa actividad ahí en el marco de la Olimpiada y tuvo, digamos, hicieron su aporte, digamos, todo estuvo muy, muy, muy bueno. Sí, uh-huh. Sí. Yo no vi nada, malísimo. No tengo ni idea. No estoy mirando televisión, en realidad, y eso me. Pero sí vi en algunos lugares, que eso está en algún lado y aparece siempre uno llorando. No, y vi unos chinos, creo que eran, que se pensó el tipo que había ganado, pero no. Entonces, lo descalificaron por burlarse del rival. Entonces el entrenador se desvistió a modo de protesta delante de él. Sí, fue una de las notas de color. Esa vi justo. Era mongol. Ah, mongoles. Sí. Mira, bueno. Esto es la pulsera de radio, aunque lo parezca. Le estoy dando pruebas de que vi todo. Sí, todo. Te viste todo. Qué bueno. Bueno, en un ratito venimos y seguimos con este programa. Vamos a escuchar... tenés ahí una canción dedicada a el emblema de los cuartetos, el cuarteto Leo junto con León Gieco haciendo una versión cuartetera de Yo vendo unos ojos negros. Pero parece que antes hemos logrado establecer la comunicación que estábamos esperando. Esto me parece, si lo preparamos así no sale. No. Tenemos, sí. Bueno, vamos contando mientras tanto. El 26, ¿hoy qué es? Miércoles 24. Hoy 24. 26. Viernes 26. Bien. Se presenta en Farco, ahí en la sede de Farco, en Piedra 575, en la ciudad de Buenos Aires. Se lanza una campaña nacional por el derecho a la protesta. A las 12 del mediodía. No vamos a tener la llamada, pero te comentamos igual de qué se trata. Quienes lanzamos la campaña, dice la Gacetilla Nacional por el Derecho a la Protesta, entendemos que no hay democracia sin libertad de expresión. Que la libertad de expresión es el nervio de la democracia. La libertad de expresión es una libertad colectiva que necesita de activismo. Del activismo, de la movilización y de la solidaridad social. Si los derechos se tienen cuando se los ejerce, la manera de garantizar su ejercicio será a través de la organización colectiva. La misma organización que fue necesaria para conquistarlos, es la que se necesita para su ejercicio. La cosa es que van a alargar Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el CIAG, 5 spots en radios comunitarias de todo el país. Y en un ratito vamos a estar hablando con uno de los de las personas que estuvo pensando y llevando a cabo estos spots, que vamos a escuchar a partir de la semana que viene. Pero antes de la música, estaba diciendo, Carlos, un homenaje a todos los cordobeses. Al Cuarteto Leo.

otras voces. Seguimos en La Pulseada Radio, vamos llegando al final de este programa y bueno... Bah, como falta un montón todavía. Y bueno, pero de dos horas, cuando te faltan 15 minutos, estás llegando al final. Yo veo que todavía quedan 15 minutos de cosas muy interesantes. Exactamente, veníamos, una de ellas... Sí, veníamos charlando desde hace varios programas, incluso en cómo incidir, ¿no?, en esta discusión, sobre todo mediática, ¿no?, los medios de comunicación, la maldita agenda que se impone, la estigmatización a partir... de las palabras solamente que usan algunos medios para decir, por ejemplo, bueno, lo que pasó hoy, ¿no?, con el pibe este que mataron, sí. Esto que muere un menor que pudo haber robado, ¿no? Esa es la tapa de algunos diarios y de algunos medios. Por suerte hablábamos recién con Kimei, de ahí de Olga, y de Radionauta, que de alguna manera, de a poquito se va abriendo, ¿no?, otra brecha ahí, se empieza a discutir agenda. Y bueno, comentábamos hace un ratito que se va a lanzar una campaña entre el CIAG, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una campaña nacional por el derecho a la protesta. Estamos hablando con Damián Raboso para consultarte. Damián, bueno, ¿de qué venía esta campaña que van a lanzar pasado mañana? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la posibilidad de participar. Mira, en principio, bueno, contarte que nosotros desde el comienzo de año venimos haciendo una lectura política que tiene que ver con un cambio de paradigma respecto de la cómo entiende el Estado la protesta, y entendíamos que había un desplazamiento evidente de lo que es la criminalización a la represión evidente de la protesta. Desde esa lectura intentamos, como siempre decías, hacer un aporte a la discusión pública para dar vuelta o refutar algunas cuestiones que están muy afincadas en el saber común y que tienen que ver con algunas frases que se repiten muy muy fácilmente y que tienen que ver, decía, con la negación del derecho a la protesta. Entonces, bueno, vimos la posibilidad de asociarnos con FARCO para la elaboración de 5 spots, que bueno, van a ser a través del foro de radios comunitarias, van a ser emitidos a lo ancho y a lo largo de la Argentina. La idea es después hacer de esos spots una versión audiovisual con la televisión universitaria. Y bueno, precisamente dar esta discusión pública, tratar de refutar estos lugares comunes, tratar, digamos, de demostrar que el derecho a la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente y que, digamos, que no hay posibilidad de derecho sin el ejercicio del derecho. Uh-huh. La frase, el eslogan de los spots sería que los derechos se tienen cuando se los ejerce. En el ámbito de la protesta, o en el ámbito de la conquista de los derechos es que se exponen esos derechos. Entonces, negar la posibilidad de la protesta social es negar la posibilidad de la protesta, de la democracia misma. Entendemos que la protesta es el nervio vital de la democracia. Uh-huh. Y la imposibilidad de hacer una petición ante las autoridades o ante los funcionarios es negar precisamente la posibilidad de la política, la posibilidad de la democracia. Clarísimo. Desde algunos integrantes del CIAG, no sé si lo hacen como colectivo, y desde otros sectores también, se está advirtiendo que hay como una preparación del terreno para la represión de la protesta social, ¿no? Esto, lo que nació como el protocolo antipiquete, ni bien asume el macrismo, bueno, y distintas cuestiones que pudimos ver a través de las protestas que se fueron dando en estos 8 meses, bueno, se está poniendo dura la mano, ¿no?, diría. Sí, sin duda alguna, digamos, el intento de protocolizar, digamos, la represión de la protesta, que si bien después no tuvo efectos claros en cuanto a que no quedó como registrado en ningún lado que el protocolo esté funcionando, pero evidentemente instaló la discusión y fue como un termómetro dentro de la sociedad para ver, bueno, en claramente las situaciones que se vienen presentando, tanto en Mar del Plata como en Parque Pereira, como lo de hoy también, y las lecturas que han hecho los medios de comunicación sobre lo que ocurrió en Mar del Plata, lo que ocurrió en el día de hoy, evidentemente tiene que ver con este lugar común, ¿no?, de depositar en el que protesta y que exige la la efectivización de sus de sus derechos, la violencia encarnada, digamos, en las pedradas, la violencia encarnada en el corte de ruta, en esto de, por ejemplo, que si uno corta la ruta no hay posibilidad de que los trabajadores lleguen a su destino, de que las ambulancias no puedan pasar, digamos, esto de que es como una suerte la protesta en realidad no es un ejercicio de derechos, sino un estado de sitio decretado por alguna organización o algún movimiento popular, ¿no? Da la impresión que este gobierno, que admite proceder en muchos temas por ensayo y error, lanza como una suerte de pruebas piloto o de globos de ensayo en distintos temas, que el protocolo Bullrich fue eso, y que en realidad están pudiendo llegar hasta donde la sociedad y el pueblo los deja. Sí, sin duda, la respuesta como siempre la tiene el pueblo organizado, y ese es el verdadero termómetro de todas las políticas que se pretenden llevar adelante. En definitiva, yo creo que es necesario no aflojar con la protesta social, pero es necesario también llevar adelante discusiones que por ahí son un poco más duras desde lo intelectual, porque se trata de por ahí discutir a veces, muchas veces con el enemigo, pero también hay que dar una batalla pública por el sentido de la protesta, por el sentido del ejercicio de los derechos. Y digamos que no es una batalla menor, porque lo que consiente después al Estado y a la actitud represiva del Estado es esa sociedad inerme, es esa sociedad silenciosa que avala con su lugar común, con sus posiciones poco fundadas y acríticas, ese tipo de respuestas represivas. Entonces me parece que también desde las organizaciones es necesario que tomemos no solo el ejercicio, digamos, del derecho en la protesta, sino también la batalla por el sentido, la batalla por el discurso. Sí, eso de la batalla, ¿no?, esos lugares comunes. Eso de la batalla por el sentido es muy claro si uno recuerda, por ejemplo, cómo los medios fueron cambiando el sentido de un término como piquete, que cuando nace allá lejos y hace tiempo en Cutralcó tenía una connotación claramente positiva, y cómo la fueron cargando peyorativamente. Exacto, sí. Y hoy de hecho es muy difícil que el lugar común permita pensar a la protesta social por fuera de lo que es, digamos, por fuera de lo que fue históricamente el piquete. ¿No? Hoy, por ejemplo, una marcha en calle 7 por protestar por la domiciliaria de Checopaz es digamos un piquete, no es una protesta, está interpretado, está instalado como si fuese un corte de ruta, y está, digamos, evaluado socialmente desde un lugar negativo, cuando en realidad, bueno, el corte de, todos lo sabemos, el corte de ruta fue el ejercicio, digamos, por la defensa del trabajo digno, y fue una respuesta necesaria del campo popular para tratar de acceder a ese derecho que se había perdido, ¿no? Clarísimo. Damián Raboso, perdón, parte del CIAC, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. A partir del 26 de agosto, entonces, se van a... Perdón, estamos tremendos hoy. Sí, yo también estoy con... Sí. Decíamos, va a ser lanzada esta campaña ahí en la sede de Farco, en Piedra 575, en Capital Federal, en CABA, mejor dicho, y van a escucharse en todas las radios que pertenecen a Farco, como esta que estás escuchando ahora este programa, creo que todas las que retransmiten La Pulseada, casi todas, bueno, están ahí en Farco y se van a estar escuchando estos spots, entonces reclamando este derecho a la protesta. Y bueno, te agradecemos mucho la comunicación, no. Damián, y nos estaremos viendo por ahí. Gracias, gracias por la posibilidad de hablar en diálogo con ustedes. Gracias a vos. Cochecito a reggaetón, uy, uy, uy, uy, le anda faltando un milongón. Séme sincero, levántate en una mina. Y si es verdad, el chamuyo te ayudó. La dibujante galán reggaetonero, no te das cuenta y que levantan los ojos. O no será que te anda faltando algo, un poco de onda, un poco de atención. Creo que usted tiene lástima del ego. Le recomiendo que terapia una sesión. La milonga es otra cosa, y con respeto sin joder a los demás. Y aunque te multen por hacer ruidos molestos, siempre ahí está la tarasca de papá. A mí me importa que no meta más barullo, ir por la calle y tranquilo caminar. Pero yo sé que del barrio anda rondando, haz el favor, no me hagas encabronar. A tu cochecito al reggaetón, uy, uy, uy, uy, le anda falta. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos llegando al final de este programa. Y Mardones entra, claro, el tipo se va. Pero ¿cómo esto, se, esto es radio, ¿cómo se nota es que el gato no está? El gato Luna. ¿El gato Luna? Los ratones. No, no le digamos gato Luna. Una por favor, me... que es el único. Que es, uno dice gato y enseguida ya lo asocia con la pintada de Macri gato. Macri gato. Sí. Pobre Luna, no. Lo que quise decir era que no está Luna y usted aprovecha. Va, se fuma un pucho. Yo creo sí. que hay que descontracturar un poco más la radio todavía, la radio comunitaria, la radio futura. ¿Más todavía usted cree que más? Más todavía, sí. Sacarle el halo formal y empezar a hacer radio popular así, tomando mate, charlando, así. Conversando. ¿No? Sí, está buenísima la revista La Pulsada de este mes. Sí, hoy estuvimos hablando con Mariana Sidotti por la nota de tapa. Pero también, bueno, hay una nota cuando falla la justicia, es el juicio por violencia contra Mariana Condorí, un texto de Juan Manuel Manarino con fotos de Gabriela Hernández, uh-huh. Nuestra fotógrafa preferida. Qué grosa, el resto no se ponga celosa, pero bueno. No, es una Consumir o vencer, la nota que escribe Marco Terulli desde Venezuela. Bueno, desde Caracas. Y a Marco quizá lo estemos en algún momento... llamando, puede ser. Estamos presentes nosotros también desde La Pulsada Radio, cubriendo nuestro habitual espacio. En este caso quisimos compartir con los lectores el reportaje que en su momento le hicimos aquí en los estudios de Futura a Julián Axad. Es cierto. Y ahí un día nos tenemos que llamar a nosotros. ¿Cómo hicieron la nota? Claro. Con Axad. Nos llamamos claro. nosotros mismos. Y nos preguntamos. Y nos preguntamos cómo fue la nota, como hacemos con las otras notas de claro, la revista. Claro, por ejemplo, usted me pregunta a mí y yo le pregunto a usted. Claro. Bueno, hay una nota también, un homenaje en vida a un grande de los 60, el Capitán Beto. Del Colo López, nada más y nada menos. Nada más y menos que el Colo López. Un reconocimiento a Roberto Ábalos, bueno, unido a lo que sigue ahí viviendo en los hornos. Historias de vidas, el libro de Ana Cacopardo, que bueno, sale a partir de algunas de las entrevistas de los programas de Historias de Vida, Historias de Vidas. el libro ahí también con una nota hecha por María Soledad Bampa, El tráfico de tentaciones de siempre, Carlos Gassman haciendo la sombra del actor, El precio de un hombre, Emiliano Albertini, y Diseño de identidad institucional, este libro que analiza y aconseja María Soledad Bampa también. Ajá. Y la foto de Sandra Ayala Gamboa ahí en 7, que esperemos ni se les ocurra volver a tapar, ¿no? Exactamente. En algún momento. Una foto de Flor Zarra. Exacto. Muy, muy buena la revista. La verdad, felicitaciones a los compas y a las compas de La Pulseada, porque la revista salió hermosa y esperamos ya la de septiembre, así nomás lo digo. Empezamos a apurar. Ya. Que salga ahora, que salga los primeros días de septiembre, ahí junto con La Tormenta de Santa Rosa, La Pulseada. Amigos, amigas. No sé, por mi parte saludo, festejo estar acá, estar en la radio, estar vivos, y bueno, atentos. Le mandamos un feliz cumpleaños a Cintia. Exactamente, feliz cumpleaños, que cuando escuche el programa ya no va a ser mal el cumpleaños, pero igual bueno. Se va a poner contenta. Belén estuvo en la producción hoy del programa. Muy bien, Belén, gracias. Gracias, Belén. Raúl Lafitte en la operación técnica y Tony Fenoy desde, vaya a saber uno dónde. Un Tony Fenoy más alto y que pasó de pelado a peludo. Va pasando eso igual, ¿no? Uno, yo lo estoy sintiendo ya. Uno se va poniendo más grande y los pelos que están arriba van como bajando. Se van bajando, bueno, la barba. Esto se está poniendo. Las piernas, complicado. La panza. Creo que es el momento más oportuno para despedirse. Mirá los pelos de acá. Antes no tenía, pero acá. No. Estos están saliendo ahora. Hablando de descontracturar los programas de radio. Bueno. El Negro Santillán vuelve la semana que viene. Vuelve la semana que viene, sí. Si es que no juega ese club de fútbol del cual él es hincha. Y bueno, y nos vemos el miércoles que viene en La Pulseada Radio. Hasta el miércoles que viene. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.